Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas noches. Aquí un nuevo miércoles, un nuevo programa de La Retaguardia. Mientras esperamos a Fernando Tevele, que por alguna razón que nadie puede explicarme en este momento, no está acá. Este arranque. Ahí no creo que se llegue a escuchar en la radio, pero desde abajo, quienes conocen La Retaguardia, quienes han venido al festejo de los 20 años el otro día, el domingo pasado, sabrán que el estudio de La Retaguardia está en un primer piso. Y desde abajo yo escucho que con todo el tiempo del mundo, Fernando Tevele está cargando agua para mate en un dispenser mientras este programa ya arrancó. Es realmente algo que no se puede creer. Mirá. Estoy llegando. Esto es realmente una vergüenza. Ahí vamos a dejar que se acomode en el estudio, pero yo realmente no puedo creer. Mira, yo dejé el micrófono encendido solamente para que se escuchen todos los ruidos de vos llegando. Parece que estuviera frita el agua del termo, mira. Mira, si estuviera frita justificaría por qué tardaste tanto, estuviste friendo agua. Bueno, pero no seas así, porque si bien yo me acabo acabo de llegar tarde por esto, también contarle a la gente que estoy editando un video para las redes sobre la inundación en el edificio nuevo, que tiene 4 años apenas de inaugurado, de la escuela Rogelio Irurtia. Sí, exactamente. Ya nos metemos con la información de este programa y en un rato podrán ver el video en nuestras redes sociales. Porque si no quedó como, el mate no le interesa a nuestra audiencia. No, eso es solamente para bardearte un poco antes de arrancar. Sabe la gente tu compromiso con La Retaguardia, así que no te preocupes, que eso no hay manera de que te le dejemos mal parado. ¿O no? Yo creo que ya siempre no hay maneras de dejar mal parada a la gente. Bueno, te enterás de cada cosa todo el tiempo. Pero dijiste lo de la Escuela Superior de Bellas Artes Rogelio Irurtia, porque hace un rato nada más, con esta lluvia tremenda que hubo en la ciudad de Buenos Aires y en otros lugares también, sabemos que fue muy tremendo, poco tiempo pero potente, la Escuela Rogelio Irurtia, que es una escuela de arte que tiene 3 turnos, en su turno vespertino, que es la parte de arte justamente a la mañana y a la noche, tienen esta modalidad. Lo que pasó fue que se inundó, sí, la escuela. Tenemos un testimonio que recién llegó, que nos mandó Natalia Bernades, en el grupo de reacción. Podemos de la escucharlo. Podemos escucharlo. Es un video a oscuras, lo van a ver pronto en las redes. Totalmente a oscuras. Yo dije, ¿cómo hicieron esto? Y comienza explicando ella por qué el video está a oscuras. Buenas noches, yo soy Lucía Rinaldi del Centro de Estudiantes de la Irurtia. Disculpen la mala iluminación, lo que pasa es que estamos con la luz cortada mismo porque se inundó nuestro tablero de luz. A las 7:20 se comenzó a inundar una de las aulas de escultura con múltiples goteras. Goteras que llevan años en el mismo lugar. Más tarde, pocos minutos después, se comenzó a inundar todo el pasillo a raíz de goteras que salían de luces, que salían del unión entre el techo y la pared, que salían de rejillas, que caían sobre tableros eléctricos, que caían sobre las calderas, sobre distintos artefactos que son sumamente peligrosos. Por suerte, este agua no estaba electrificada. Sin embargo, en el área de escultura, que el primer subsuelo corresponde al área de escultura, ahora nosotros estamos en exámenes finales, se arruinaron nuestros trabajos, no sabemos cómo vamos a hacer para resolver esta problemática, y si, esto sin contar el gran problema que significa para nosotros, porque se pone nuestra salud en juego. Esto no es nada nuevo, son reclamos que nosotros venimos haciendo hace años. El edificio se inauguró el 14 de mayo de 2019 y ya se inauguró con estos problemas. El colegio es así de fábrica, nuestras paredes son de cartón, nuestras conexiones son precarias, la arquitectura de este colegio es sumamente precaria. Nosotros venimos pidiendo desde hace décadas, desde hace decenas de años, que se nos otorgue un edificio, se nos dé un edificio en condiciones. Hoy en día lo que pedimos es que este colegio tenga el mantenimiento correspondiente, ya que es un edificio que corresponde a la Escuela del Futuro, ya que es un edificio que está hecho directamente de una forma extremadamente precaria, exigimos que se lo mantenga como corresponde y que el Ministerio nos dé una respuesta concisa. No nos siga diciendo que estamos inventando cuestiones, no nos siga diciendo que estamos imaginando cualquier cosa, porque la verdad la estamos viviendo nosotros acá, día a día en el colegio. El día de hoy, muchos estudiantes no estamos pudiendo cursar clases porque estamos a oscuras y con el colegio inundado, y se nos están arruinando los trabajos, aparte de nuestra salud que está en juego. Nada, esa es la situación. Vamos a seguir reclamando, vamos a seguir pidiendo una educación pública digna y de calidad. Y bueno, muchas gracias por el espacio. Lucía Rinaldi es a quien escuchábamos. Ella es parte del Centro de Estudiantes del Rogelio Irurtia, que es una escuela que viene peleando por un edificio nuevo hace muchísimos años. Uh-huh. Muchísimos años, realmente. Pero que hace unos años consiguió que esa lucha tenga una victoria, ¿no? Que es este edificio nuevo al que se mudaron en 2019, que desde el primer momento ya tiene inconvenientes. Hace muy poquito tiempo, este año, se cayó una mampostería en el edificio. También lo hemos contado aquí en La Retaguardia. Y ahora esta inundación, que es realmente un peligro para los pibes y las pibas que están cursando ahí todos los días. Tremendo, ¿no? Sí. Pasan los años y siguen los conflictos, no solo en la escuela de Rogelio Irurtia, sino en un montón de escuelas del país. Las escuelas artísticas particularmente no es que sean las más complicadas, pero con esta cuestión de la cantidad de horas que se cursan esas escuelas y de las necesidades básicas que tienen para algunas especializaciones, necesitan todavía una infraestructura mejor, ¿no? Una infraestructura diferente. Digo, las escuelas de danza necesitan poder tener los espacios acordes para hacer esas prácticas. Las escuelas de arte tienen que tener ventilación, tienen que tener espacios para desarrollar las actividades. Las escuelas de música tienen que tener aulas insonorizadas, tienen que tener edificios propios. Un montón de cuestiones que son realmente tremendas alrededor de las escuelas en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, la verdad que sí, es un desastre porque, bueno, cuando pensamos por otro lado que Juntos por el Cambio, o lo que quedó de Juntos por el Cambio y se fue con Milei, le plantearon a Milei que ellos están a favor de la educación pública, uno se pregunta, pero ¿a favor de qué educación pública están, no? ¿Están a favor de esta educación pública decaer en la educación pública, como dijo alguien alguna vez. Y es lamentable. Sí, es realmente lamentable. Y el programa de hoy también tiene cuestiones. Mira, lo único alegre que tenemos hoy, Fer, si llegamos a escuchar, porque tenemos mucho contenido para este programa, uh-huh, es lo que pasó en el festejo de los 20 años de La Retaguardia. Sí, festejamos los 20 años. Qué hermoso. Cerca de 200 personas estuvieron aquí en La Retaguardia en un día que, por suerte, salió hermoso en lo que tiene que ver con lo climático y también con lo que pasó aquí, ¿no? ¿Vamos a escuchar algo de la música? Sí, sí, bueno. Yo creo que sí, vamos a llegar a escuchar un poquito. No, sí, démonos tiempo, levantemos otra cosa. ¿Cómo levantemos otra cosa? La cantidad de cosas que están pasando y nosotros no podemos... Bueno, basta entonces. Basta entonces. La candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, habló de vuelta de todos estos temas y todas estas cuestiones que vienen planteando desde hace años alrededor de los derechos humanos, alrededor del aborto, de tantas otras cosas. En este caso, planteó el uso del espacio del sitio de memoria Escuela de Mecánica de la Armada, de la ESMA, y vamos a charlar con el sueco Lorki Paninche, sobreviviente de la ESMA, sobre estas declaraciones a días nada más del balotaje entre Milei y Massa. Uh-huh. Y también vamos a charlar con un médico de Santa Fe, porque hubo una situación de agresiones y amenazas a este médico y a su familia por un caso de violencia. Porque él defendió, ¿no? Justamente acompañó y apoyó a una compañera víctima de violencia y a partir de ahí comenzó esta situación, uh-huh, de agresiones y amenazas. Vamos a hablar con el médico afectado mientras piden que el Ministerio de Salud actúe y le dé una solución a esta situación tremenda, ¿no? que están viviendo allí. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, como veníamos comentando al arranque de este programa, hace segunditos nada más, ¿no? Porque pasó muy poco tiempo desde que mencionamos esta situación. Nos vamos a comunicar ya con Darío. Él es director del Hospital Protomédico de Santa Fe, Darío Montenegro. Porque la Federación Argentina de Medicina General está pidiendo que el Ministerio de Salud brinde protección y una solución a un problema tremendo que está viviendo. Está siendo amenazado él y su familia, y también fue golpeado por una persona que trabaja en el hospital, que fue denunciado por violencia de género. Y el médico con el que vamos a hablar estuvo acompañando a esa mujer, y a partir de ahí se dieron las amenazas y los golpes. Así que le vamos a dar la bienvenida a Darío para charlar de esto. ¿Cómo estás aquí, Pedro Ramírez Otero y Fernando Tevelet? Saludamos, ¿cómo va? Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por el llamado. No, por favor, gracias a vos por atendernos. ¿Querés contarnos cómo fue esta situación? Sí, bueno, como mencionabas, el hospital está en Recreo, que es pegadito a la ciudad de Santa Fe, el hospital protomédico. Bueno, yo trabajo ahí, soy director. Nosotros venimos también desde hace mucho tiempo trabajando fuertemente en todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva. De hecho, la vinculación también desde la medicina general, yo soy también médico generalista, está interrelacionado con cuestiones de género y, bueno, y propiamente dicho en esto de la salud sexual y reproductiva. Hace un tiempo nosotros iniciamos una investigación sumaria en acuerdo con el Ministerio de Salud a partir de una denuncia que hace una compañera de trabajo por una situación de violencia de género. Esto inicia una tramitación que la maneja un área específica del Ministerio de Salud de la provincia, que es jurídica, y durante este tiempo, porque esta investigación se inicia en el 2019, se han ido agregando actuaciones desde otras situaciones que han ocurrido con esta persona para que se tome una decisión en tanto a una sanción disciplinaria que puede ir desde una suspensión hasta una cesantía en su cargo público, ¿no? En el día de ayer yo estaba haciendo actividades en la dirección del hospital y esta persona ingresó en la dirección muy sigilosamente, sin golpear ni nada, tal vez así que yo estaba con la vista en la pantalla de la computadora y cuando levanto lo veo parado delante mío, así como si nada, y diciéndome que él estaba muy enojado conmigo porque él iba a quedarse sin trabajo, iba a quedar cesante, y que la culpa era mía, y qué sé yo. Bueno, yo me levanto de la silla y le digo, mirá, por favor retírate porque voy a llamar a la vigilancia. Y cuando me levanto, él me empuja y yo caigo, bueno, caigo prácticamente debajo del escritorio. Como pude me levanto y cuando me levanto me pega un golpe de puño en la zona nasal, lateral derecha. Yo ahí medio como que me quedo un poco obnubilado. Y cuando uno ve una persona que conoce ya desde hace un tiempo, que tiene ciertos antecedentes y demás, entre ellos haber tenido un intento de suicidio, supuestamente con un disparo de un arma casera, estas que le dicen tumberas, yo enseguida me recordé de ese evento que fue el año pasado y, bueno, dije, este puede estar armado, puede tener algo, y quise despegarme de él, digamos. Entonces logré ponerme por detrás de él, abrir la puerta y lo pude empujar fuera de la dirección, y ahí me empezó a decir que a mí me iba a matar, que me iba a matar a mis hijos, que él sabe dónde yo vivo, qué es lo que hago, quiénes son mis hijos, bueno, y una serie de improperios más, de insultos y otras cuestiones. Cuando ya en el pasillo se acerca la guardia policial, porque fue advertida por enfermería, que está pegada un poco en el mismo bloque donde está la dirección, y, digamos, él sale al patio, hay un patio ahí pegado, y sigue diciendo, y después empieza a llorar, empieza a gritar que él se va a suicidar, y me mira a mí, me dice, yo me voy a suicidar por tu culpa, pero además me voy a llevar a alguien de los tuyos conmigo. Bueno, todo una situación horrible, realmente horrible. Y después él se va del hospital, y bueno, a partir de ahí yo voy y establezco las denuncias correspondientes, ¿no? Qué tremendo, sí, sí. Y en este sentido, bueno, ¿qué pasó con el resto de la gente del hospital? Digo, vemos que la Federación de la Asociación Santafesina de Medicina General y Familiar ha salido a acompañar y a denunciar esta situación. El resto del hospital, imagino que también en ese sentido deben estar también cuidándose entre todos, sabiendo la gravedad de este asunto, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, de hecho, desde la justicia se ha establecido ahí un refuerzo de la vigilancia policial, a nivel institucional, que bueno, ya existe hay una guardia policíaca firme, fija, diariamente, se ha reforzado esto y bueno, por supuesto que ha recibido muchísimas demostraciones de apoyo por parte de compañeros y compañeras de los diferentes servicios y obviamente también dentro de las distintas organizaciones que con las cuales estamos vinculados, principalmente la Asociación Santafesina de Medicina General y Familiar y la Federación Argentina de Medicina General. Así que en ese sentido, bueno, todo encaminado y con mucho respaldo, ¿no? Y la compañera que denunció a este violento, ¿en qué situación está? Digo, también, bueno, todo surge a partir del acompañamiento que vos y el resto de tus compañeros y compañeras hicieron a esta denuncia. ¿Cómo es la situación en ese sentido? Sí, la denuncia inicial radica de 2019, es decir, ya pasaron los años. La conducta administrativa, mejor más que la conducta, la situación o la acción administrativa nuestra fue separar a esta persona de ese lugar de trabajo y asegurar que la sanción, que es administrativa, que es lo que nos compete a nosotros, vaya por todo su curso. Ella tuvo el acompañamiento por un equipo local de violencia de género en su momento. También fue asistida en un espacio que se llama Centro Territorial de Denuncias, etcétera. Y bueno, digamos, lo de ella está guarecida, por así decirlo. Uh-huh. Estamos charlando con Darío Montenegro, él es un docente santafesino que está sufriendo represalias por haber denunciado o acompañado en realidad una situación de violencia de género. Lo que me preguntaba, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Sos médico? ¿Qué dije yo? ¿Dije otra cosa? Docente. Docente, mira. También bueno, soy... bueno, pero claro, yo sabía que eras docente además. Discúlpame. Pensaba en esto de que cómo este mensaje que te manda el tipo no es también, sino es también una manera de dejar de incentivar a personas que se solidaricen como vos con las compañeras, ¿no? Una idea de, bueno, no te metas, porque mirá los quilombos que tiene Darío después de lo que pasó, mejor no decir nada y quedarse en el molde y volver a la idea de el problema privado. Exacto. Es una manera de, primero que esta persona en ningún momento, porque ya hemos hablado otras veces en otros términos sobre este hecho, en ningún momento él está registrando que lo que ha cometido es un causal de sanción. Es decir, algo que no puede estar de ninguna manera, y más en una institución que tiene que ver con los servicios de salud. Pero él no hace un registro y todo lo ha reducido a cuestiones, esto de lo que señalás, ¿no? Una cuestión individual, personal, me provocan, yo soy así, con toda esa caterva de cosas que son solo para justificarse, nada más. Claro. Ahora lo que ocurre es que ese proceso administrativo que nosotros iniciamos en el 2019 ha tenido una serie de elementos agregados a ese expediente que han ido por la Secretaría de Derechos Humanos, por el Ministerio de Igualdad y Género y Mujeres, donde han hecho unos aportes muy importantes para darle un contexto de acuerdo a la legislación actual, ¿no?, sobre esto. Y una contundencia, bueno, es probable que esta persona reciba la máxima sanción administrativa nuestra, por salud, que es la cesantía. Uh-huh. Él lo único que ve es que se está quedando cesante por mi culpa y no claro. Está viendo que ha cometido un hecho aberrante, ¿no? Totalmente. Bueno, desde aquí nuestro apoyo y estamos para comunicar lo que sea necesario. Te mandamos un gran gracias. Abrazo. Muchísimas gracias y ya todo el aprecio por haberse comunicado. Y aguante los médicos generalistas, que necesitaríamos tener muchos más. Abrazo. Gracias. Un abrazo grande. Hemos hablado con Darío Montenegro, director del Hospital Protomédico de Santa Fe. Bueno, es tremenda la situación Sobre todo teniendo en cuenta que... ¿Qué sucede cuando... cuando un varón... acompaña a una situación de violencia de género? Uh-huh. Como esta cosa del código entre hombres, ¿no? Que aparece siempre. Es, claro. La culpa es de él, no es la culpa del violento. Es tremendo. ¿Por qué no le hizo alguna de estas escenas a las amigas que tendrá la compañera, ¿no? Agredida. Y bueno, porque hay algo de eso, de la ruptura de códigos que vos decías, que seguramente se juega en la cabeza de los violentos siempre. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Ejemplo, bueno, un predio como el de la ESMA son 17 hectáreas, que podrían ser disfrutadas también por todo el pueblo argentino, sobre todo porque en su momento estaban destinadas a ser escuelas y lo que más necesitamos son escuelas. Entonces, bueno, creo que habría que pensar un poquito en tener una visión amplia de los derechos humanos que nos incluya a todos y que permita, con el paso del tiempo y mucho respeto, cerrar las situaciones que nos duelen como sociedad. ¿Cuánto fue eso? 18 segundos, creo. La cantidad de cosas que dijo en 18 segundos que no la incluye la memoria histórica que se fue construyendo, que hay que cerrar esa etapa. Dijo, tiró como 3 o 4 cosas impresionantes ahí. Victoria Villarruel, candidata a vicepresidente de La Libertad Avanza, vicepresidente eso. Porque ella dijo que ella quiere que se diga vicepresidente y nosotros respetamos, como respetamos que Cristina, Cristina es la vicepresidenta todavía. Es la vicepresidenta, todavía, sí. Bueno, la cuestión es que Victoria Villarruel dijo esto, entre otras cosas, en una entrevista y, bueno, para quienes la conocemos, por supuesto, no sorprendió, pero siempre genera alguna sensación nueva. Villarruel se la rebusca para generar una sensación nueva. Queremos ver cuáles son las sensaciones, nuevas o no, de un sobreviviente de la ESMA, en este caso de Carlos Lorquipaniche. Estuvimos con él el domingo porque fue el primero en llegar al festejo de los 20 años de La Retaguardia y se ganó un premio incluso por eso. Sueco, ¿cómo estás? Bienvenido al aire de La Retaguardia. Hola, gracias por la bienvenida y gracias por el premio del domingo. ya no queda nada del premio, ¿no? No quedó nada, ahí mismo. Ahí mismo. Sí. Como una muestra de la degradación social a la que hemos llegado, el hombre se había ganado un libro y decidió, o pidió, exigió, diría yo, cambiarlo por una botella de vino, pero lo bueno es que la compartió con el resto de los compañeros y compañeras que estaban ahí compartiendo el espacio con él, no es que se la encanutó. Bueno, no, además yo hice una clara especificación de por qué reclamaba un vino. vos dijiste, es el que vino primero. Entonces lo que me corresponde es un vino, no un libro. Ah, no había entendido el chiste ese en el momento. Lo acabo de caer. Ahí estamos. Bueno, vamos a lo importante realmente, que es Villarruel. Y el peligro Villarruel, que para mí ya está instalado, gane o pierda, pero por supuesto sería mucho peor si gana. ¿Qué sensación te generó su declaración específica sobre la ESMA? Mira, yo lo que tengo que hacer es una caracterización de la persona, ¿no? Y es simplemente un vocero de los milicos que están en cana, los que están enjuiciados y condenados. Es un pequeño sector de la sociedad, ni siquiera está, digamos, respaldado por las Fuerzas Armadas en actividad, podemos decir, que ya a esta altura, por una cuestión de edad, no fueron ni siquiera partícipes de genocidio, más allá de que hayan, tal vez, y con seguridad, no tal vez, han recibido las mismas instrucciones y entrenamiento. Pero lo que quiero decir es de que cae en un posicionamiento político, ideológico, de difícil retorno. O sea, es muy poca la gente que puede decir las cosas que esta mujer dice con total impunidad, ¿no? Sin recibir un claro repudio. A ver, no, ¿quién puede estar de acuerdo con apropiarse de bebés, asesinar a las madres, se los acabaron de dar a luz, dárselos a amigos y camaradas de armas, y toda esa historia que ya es recontra conocida? Bueno, ella, como vocero de este grupo, lo que hace es avanzar en un terreno que es fértil, lamentablemente, en estos días, que es el tema del uso de los terrenos de la Escuela de Mecánica de la Armada. Hasta ahí avanzo, y después, si querés, te explayo. Uh-huh. Dale. Avanza. Avanzo, bueno, perfecto. O sea, primero y principal, de que esto deviene de un, o sea, como todo un proceso, deviene de un proceso histórico, ¿no? O sea, qué es lo que pasó con la ESMA desde el momento en que logramos que se fueran los marinos de la ESMA a el día de hoy. 2004 se fueron. Exactamente, en el 2004. Fui junto con varios sobrevivientes, los primeros que volvimos a ingresar a la ESMA. Fue antes de la apertura oficial, digamos, el día que se abrieron las puertas. Claro, las puertas se abrieron el 24 de marzo del 2004, después de un acto en el que habló por primera vez Victoria Donda, que recién había... No, Juan Cabandié. Y no sé si no habló Victoria, pero habló Juan Cabandié, que recién había recuperado su identidad, y cantó León Gieco, y habló Néstor Kirchner, que era presidente, y después se abrieron las puertas y todos pudimos ingresar. Un día francamente inolvidable, yo lo recuerdo. Sí, sí, y también hablaron dos compañeros integrantes de hijos, que yo creo que es el discurso mejor elaborado en las últimas décadas. Una obra maestra, realmente, emocionante hasta sí, el día sí, de hoy. Lo recuerdo. El que lo escuche fue una cachetada al poder, digamos. Fue el día que Néstor Kirchner venía de bajar los cuadros de los genocidas del Colegio Militar, y que además ese día pidió perdón en nombre del Estado, ¿no? Pasaron como muchos hechos políticos, y el más significativo fue la entrada masiva a la ESMA. Para mí eso fue muy choqueante. Sí, sí, bueno. Bueno, está bien. Así arrancamos. Ese fue el día de la entrada. Ustedes entraron antes. Nosotros entramos antes y exclusivamente sobrevivientes y funcionarios políticos del momento, porque lo que se había logrado era de que la Marina se retire del lugar y se hagan cargo del espacio el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional, de forma conjunta, ¿bien? Sí. Entonces nos acompañaron entonces en esa oportunidad funcionarios de ambas reparticiones. ahora incluido el presidente y el que era en ese momento jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Bueno, a partir de ahí se abre un proceso acerca de qué hacer con la ESMA, ¿no? Uh-huh. O sea, la pregunta, porque eran tentadoras 17 hectáreas en Avenida Libertador y General Paz. Digamos, creo que era una ubicación mejor que esa, no la conseguí ni en Puerto Madero. Uh-huh. Entonces se abre un gran debate acerca de qué hacer con eso y bueno, las posiciones fueron muy disímiles y ocurrieron situaciones que lamentablemente banalizaron la situación, ¿no? Hubieron, yo creo que buena parte de nuestros oyentes en este momento recordarán lo que fueron los asaditos en la ESMA, digamos, para conmemorar el Día de la Justicia o cosas por el estilo, digamos, a cargo del entonces ministro de Justicia, Julio Alac. Uh-huh. Entre otras cosas, dándose una choriciada y una, digamos, ahí, hamburgueseada para... Cuando ustedes venían denunciando que asadito le decían los genocidas a la incineración de los cuerpos de las personas que llegaban muertas o morían en la tortura. Exactamente, exactamente. Uh-huh. O sea, hacer un asadito en la ESMA tiene una connotación que no es hacer el asadito en el fondo de tu casa, digamos. Claro. O sea, nada que ver. Y vos decís que, perdóname, vos a dónde vas es a que Villarruel o lo que dice Villarruel es consecuencia de todas esas cosas. Y yo no digo que sea una consecuencia directa. Yo lo que digo es de que, habiéndose elaborado políticas tan erróneas respecto de la utilización del espacio, lo que generan son huecos fáciles de llenar. Entre otras cosas, por ejemplo, vos viste que se acaba de nombrar sitio histórico de la humanidad, bueno, sí. No sé. Patrimonio. Bueno, uh-huh. Patrimonio histórico de la humanidad a la ESMA. Sí, al museo, sí. Sí, bueno, no, digamos de que no es así, no son las 17 hectáreas. Claro. Es solamente el edificio oficial. Uh-huh. Y nos venimos a enterar de que ni siquiera a nivel local están declaradas como sitio histórico, toda la ESMA. Está solamente el edificio oficial es declarado sitio histórico. Uh-huh. Por eso fue posible en su momento que se cortara un pedazo de la ESMA y se derrumbaran cuatro edificios históricos que habían en la ESMA para hacer el Museo de las Malvinas, digamos que, bueno, todo el mundo entiende que se puede hacer el Museo de las Malvinas en cualquier otro lado, no necesariamente en el espacio de las 17 hectáreas de la ESMA. No había ninguna razón para hacer una cosa por el estilo, pero bueno, son voluntades políticas que agarran y se le cruzan por la cabeza brillantes ideas. Entre otras cosas, tan horripilante fue la idea que el encargado de la construcción del Museo de las Malvinas fue nada más que Caputo, el socio de Macri, uh-huh. Para que nos demos una idea de cómo funcionaron las cosas. Entonces, resulta que, bueno, pasa el tiempo, hacen del casino de oficiales lo que... Víctor Basterra, nuestro querido compañero, denominó en su momento la Disneylandia del horror, porque bueno, realmente el tratamiento que pretenden darle desde el punto de vista museográfico es realmente fuera de lugar y de contexto. Ahí en ese el casino de oficiales que hay ahora no es el casino de oficiales donde nosotros estuvimos secuestrados, no es así directamente, lo han llenado de tantas cosas adentro que no refleja lo que seguramente en algún momento vos habrás participado de una visita, sí. Cuando era el viejo edificio como estaba antes originalmente, sí, sí. Y lo que transmitían esas paredes era una muy otra cosa a lo que transmiten hoy. Sí, sí, sí. Ahora, espera, hace un punto ahí porque la verdad es que vos sabés que nosotros acompañamos y voceríamos como medio de comunicación lo que ustedes pensaban en aquel momento, y por supuesto eso nos trajo montones de consecuencias, o que gente nos mirara de reojo, o que nos reconocieran recién cuando la televisación de los juicios hizo que fuera imposible obviar la tarea que estaba llevando adelante la retaguardia como medio alrededor de estas causas. Pero me parece que llevar al punto de hablando de Villarruel, hablemos de todo esto, por lo menos yo no coincido. Me parece que hay algo ahí para hacer un punto y decirte, hablemos de Villarruel, porque me parece que el peligro es Villarruel. Lo demás, con todas las críticas que podamos hacer, no es Villarruel. Y además sé que vos pensás eso también. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, yo no había terminado de redondear. Yo lo que quiero decir es que Villarruel se monta en toda esta situación, ¿no es cierto?, donde, ya te explico, es un devenir histórico, se monta en esta situación aprovechando los flancos débiles que se le ofrecen. Porque si la ESMA hubiese sido defendida como lo que es, la Escuela de Mecánica de la Armada, por la que pasaron 5.000 compañeros nuestros y están hoy en condición de desaparecidos, digamos, y no se le hubiese dado el uso apócrifo que se le dio, este tipo de circunstancias no pueden avanzar de ninguna manera, no pueden ser ni siquiera planteadas, porque enfrentarían una resistencia tan fuerte que son imposibles ni siquiera de plantear. Pero esta ¿Sabes qué? Ahí no sé si coincido, porque, pero no por lo que decís de si se hubiera hecho otra cosa, sino porque en otros puntos en los que no se ha dejado lugar o lugares flojos, como decís vos, como los juicios, por decir algo, también carga sobre eso, y uno no ve tantas voces que se levanten para repudiarla. Digo, sí, lo repudiamos lo mismo de siempre, ¿no? Pero no es tan masivo el repudio como fue en su momento el del 2x1. Mirá, yo creo que ahí hay una, falta una óptica, un punto de vista, que es los 24 de marzo. El 24 de marzo, lógicamente, nadie se acuerda del tema del uso de la ESMA, qué uso se le dio, si estuvo bien y si estuvo mal, y lo demás. No, lo que se hace es repudiar el golpe. ¿Bien? Entonces, sí, todos los años se le contesta a Villarruel y las personas que representa de una forma contundente a lo largo y ancho del país, con miles de personas movilizadas, repudiando el golpe genocida. No hay marchas a favor del golpe genocida. ¿Bien? Entonces, pero esos 24 de marzo, la temática ESMA o la temática Campo de Mayo escapa a la visión del conjunto, porque lo que se rememora es a los 30.000 desaparecidos y a los genocidas. Eso, ¿bien? Estas circunstancias, estas cuestiones secundarias, podemos decir, porque en realidad se trata de una cuestión secundaria, que no viene al caso, porque acá lo que hace falta todavía es la apertura de los archivos, por poner un caso como más importante que esto. Y sin embargo, bueno, mostrando estos flancos débiles es donde el enemigo avanza. No puede avanzar en el tema de los juicios, más allá que lo declamatorio. Vos que participás de los juicios sabés que es mucho más potente la posición de los abogados defensores de los genocidas que lo que dice Villarruel. Es mucho más potente, porque eso tiene además un efecto directo, que es en el criterio del juzgado que dicta la sentencia. O sea, una cosa es lo que opines vos o yo en la calle acerca de los juicios, y otra cosa es lo que opina el abogado defensor dentro de un juicio y dentro de las generales de la ley. Tengo una pregunta más. Yo sé que te interrumpí un montón, pero la verdad es que queremos como aprovechar el tiempo, y ya estamos pasadísimos, queremos escuchar música del otro día. Una de las cosas que plantea Villarruel es que hay que iniciar juicios contra ustedes. contra los militantes de aquellos años. ¿Qué, a vos qué te genera eso? ¿Te da temor? ¿Te da bronca? ¿No le das importancia porque no va a suceder? No, no, lo que me hace es rememorar el viejo tiempo. Esto me hace acordar al menemismo, digamos, ¿no? Sí. Que por la inversa, lo que hace es decretar el indulto a los genocidas juzgados en el juicio de las juntas. Claro. Y a las conducciones y, qué sé yo, personalidades de la subversión, como decían. Uh-huh. Entonces, poniendo en un mismo plano una cosa y la otra, claro, lo cual es absurdo. Bien, esta señora pretende lo mismo, y además que pierde el tiempo en la medida de que la mayoría de nosotros ya somos mayores de 60 años, así que ni siquiera en cana caeríamos, en el peor de los casos. Por suerte las causas siguen desarrollándose, avanzan, no importa la edad de los genocidas, los crímenes cometidos por estos tipos no tienen ninguna clase de olvido, ni de perdón, ni de reconciliación, así que, listo. Que vaya y que trabaje, que se arme un 24 de marzo a favor de los genocidas y que ahí en más haga todo el mismo proceso de resistencia que hicimos nosotros durante 40 años para sentar a los genocidas en el banquillo de los acusados. Si ella piensa que nosotros tenemos que ser juzgados, como dice ella, bueno, listo, acá estamos, no, ninguno se escapa, estamos todos acá. Bueno, gracias, Sueco. Antes de despedirte, antes de que cortes, otro premio por haber llegado primero a la fiesta de los 20 años de La Retaguardia, porque tenemos programado ahora escuchar música, a esa música a la que vos querés mucho y que nosotros con Euge presentamos el otro día, porque la queríamos presentar nosotros, pero si tenés ganas, te damos el privilegio de que la presentes vos y antes de que la escuchemos. Bueno, me imagino que será la que va a cantar Evita Basterra. Sí, sí. Que rememoró los temas que nos cantaba su papá, Víctor Basterra, en las peores de las condiciones cuando estábamos en la capucha de la Escuela de Mecánica de la Armada, permitiéndonos a todos los que estábamos ahí un momento de libertad, salir de ese lugar. Trasladarnos con la hermosa voz que tenía Víctor, a capela cantaba, esto que ahora ustedes van a poner, nos lo cantaba para nosotros los que estábamos prisioneros en ese lugar, al punto tal que conmovía hasta los propios guardias, que permitían eso, que estaba totalmente fuera de protocolo, por así decirlo, totalmente prohibido. Hablar estaba prohibido, pero el petizo, Víctor, solo, ahí, tirado en el piso, esposado y encapuchado, levantaba su voz y nos cantaba estos temas que ahora vamos a escuchar. Tenemos preparado la primera. ¿Vos te acordás si la primera era parte de esas que él les cantaba? A ver, echala a rodar, Pedro. Un placer enorme tenerte hoy aquí. Avanza, sacá la presentación nuestra que hicimos con Eugen, por supuesto, muy emocionados. Bueno, muchas gracias, obviamente. Decir, vamos a hacer todo lo posible. Me parece que arrancó con otra, por eso, si no la avanzamos. También que andan por ahí. Bueno, gracias por esta invitación. Un placer. Empezó con unas canciones brasileras. Ah, por eso, bueno avanzamos. Avanzamos unos 10 minutos. Sigue cantando en portugués. Ella es Eva Basterra. Y la verdad que ahora que te escuché presentarla, claro, lo que pasa es que vos ya sabés lo que iba a cantar y no lo sabías en aquel momento, porque hubiera sido mucho mejor tu presentación que la nuestra. Nosotros con Euge no pudimos más que hablar de lo que significaba, lo que significa Víctor Basterra para nosotros, y el orgullo que era y el honor tenerla a Eva cantando, porque además es una artista realmente hermosa. Y bueno, y estuvo aquí cantando algunas de estas canciones más por el lado folclórico, ¿no? Que cantaba Basterra. Y con una de estas nos vamos. Así, que se los quiero dedicar a mi tío Guidini, como así. Ah, mira, justo. Lo conocemos. Mi papá al Sueco le decía Guidini. Así que para mí es el tío Guidini. Y son dos temitas que hacían cuando estaban secuestrados, así que vas a tener que llorar. Y yo voy a ver qué hago. Abrazo, sueco. Así que bueno, gracias. Vamos con la pomeña. Gracias. Yo me voy a quedar escuchando, por favor, no me corten. Ah, bueno, te dejamos escuchando. Vale. Eulogia Tapia en la poma, al aire da su ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena y va pisando la luna, el trigo que va cortando madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azulados, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azulados. El sauce de tu casa te está llorando porque te roban Eulogia carnavaleando. Porque te roban Eulogia carnavaleando. La cara se le enharina, la sombra se le enarena, cantando y desencantando se le entreveran las penas, cantando y desencantando se le entreveran las penas. Viene en un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla, y cuando se hunde en la noche es una dalia morena. Y cuando se hunde en la noche es una dalia morena. El sauce de tu casa te está llorando porque te roban Eulogia carnavaleando. Porque te roban Eulogia carnavaleando. ¿Te quedaste sueco? Sí, estoy llorando, por favor. Qué bárbaro. Te voy a pedir que por favor me las mandes. Ya lo tengo preparado, ya Pedro me lo preparó, así que te estoy reenviando para qué lo querés el video de la presentación de Eva Basterra, quien estábamos escuchando en los 20 años de la retaguardia. Claro, lo que pasa es que ella me lo dedicó a mí porque estaba yo ahí, pero la verdad que los que escuchamos a Víctor que cantaba eso allá en la ESMA somos varios, por suerte, sobrevivientes. Entre otros está Betty Firpo, que fue la que la salvó a Eva de que la torturara el torturador Pellón, poniendo su cuerpo entre ella y el torturador, no permitió que eso ocurriera. Y entonces, bueno, no puedo ser el único destinatario de esto. Esto tengo que compartirlo con mucha otra gente que también se lo merece. Bueno, ya te llega por ahí. Abrazo grande y gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias. Carlos Gregorio Lorquipanice, el sueco Lorquipanice. La verdad que hoy, de las cosas que dijo, en varias no estoy de acuerdo, pero es... No sé, hay una ternura ahí, hay un amor tan grande que uno se... A mí me pasa que me desarmo con escuchándolo recién disfrutar de por teléfono de esa presentación de Eva, que yo no había escuchado, además que me perdí ese momento en el que se lo había dedicado a él esta canción. Bueno. ¿Nos vamos? Sí, nos vamos. Chau.